Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, pues aquí seguimos en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ahora vamos a tener a una persona que participa en un blog de Paradigma Media sobre cine, series. Y voy a pasar a presentarla, es Natividad Serena. Hola, Nati, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama el blog? El blog se llama Viernes Noche y la muerte del cine. Ajá. Y en él hablamos tanto de series como de películas, algunas más actuales y otras más antiguas. Ajá. Bueno, y hoy vamos a hablar de una película de animación para adultos, ¿no? Exacto. Y se llama Mary and Mars. Sí. Es una película de 2009 de Adam Elliot y en ella no solo trata de temas tan actuales como el bullying, las adicciones del alcoholismo, de la obesidad, sino que el tema central de la película es que uno de los personajes protagonistas sufre el trastorno del síndrome de Asperger, que justamente este viernes es el Día Mundial de ello. Del Día Mundial. Y por ello me pareció interesante tratar esta película. Ah, qué bien. Bueno, es una película que... que parece que yo no la he visto, pero por lo que he leído, es una película que al final, cuando terminas de verla, parece que no es plastilina, que son personas de carne y hueso. ¿Por qué sucede eso? Porque está hecha con stop motion, con una técnica que se llama clay motion, que es arcilla o plastilina, y el director lo utiliza especialmente para tratar esta incomunicación de los personajes. Porque es una técnica que es verdad que facilita el movimiento, pero en cuanto a expresiones del rostro y sensación está un poco corto. Entonces lo utiliza especialmente para esto. Qué curioso. Cuéntanos, ¿de qué va esta película? Eso, pues son una persona, una chica de unos 8 años y un hombre de 43 que se conocen por carta. Surge una amistad por correspondencia y duran 20 años de amistad. Fíjate. La chica vive en Australia y el hombre vive en Nueva York. Qué curioso. ¿Y esa amistad perdura con el tiempo en la película? La amistad perdura. Qué bonito. Cuéntanos más. Pues me gustaría hablar de eso, del trastorno de eso. Es un trastorno neurobiológico generalizado y del desarrollo y forma parte del trastorno del espectro autista. Sí. Y representa varios problemas de incomunicación en las personas que lo padecen. De hecho, en la película lo trata no como una enfermedad, ya que el propio protagonista que lo siente dice que no es una enfermedad, que él no necesita ninguna cura, que ya forma parte de su personalidad. Y lo representa de una forma muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Fíjate. Uh-huh. Y además, estás hablando de él, ¿no? Sí. Del amigo. Sí, exactamente. Y sin embargo, la niña, sin tener ese síndrome, se puede comunicar con él. Claro, la niña es verdad que sufre un tipo de incomunicación porque vive en una familia desestructurada, sufre acoso y bullying en el colegio, está sola y a través de estas cartas como siente que no está sola. Y él, por ejemplo, tampoco tiene ningún amigo. ¿De qué año esta novela? 2009. ¿Esta película? 2009. Y él tampoco tiene ningún amigo hasta que la conoce a ella. Y él siente que es por su culpa, por no saber comunicarse con las personas. Claro, porque el síndrome de Asperger, ¿en qué consiste? Es un síndrome que forma parte del desarrollo, o sea, que impide el desarrollo y da sobre todo dificultad para comunicarse. No sienten lo mismo, o sienten mucho, o sienten poco, tienen dificultad para adaptarse. Ellos están, para tener una vida tranquila, están enclaustrados en la rutina. Por ejemplo, podemos ver el personaje utiliza 8 chándal, tiene 8 chándal iguales y son los que utiliza, no utiliza otra cosa. Uh-huh. También para interaccionar con gente, no se siente bien en grupos grandes de personas. Y pese a ello, tienen alguna capacidad de alta, como tienen un lenguaje muy fluido, tienen una capacidad intelectual bastante alta. Que, es curioso. Sí, sí, el personaje, por ejemplo, dice que él con los números soy yo fenomenal, pero con las personas, sin embargo, no. También no están acostumbrados a reconocer las reglas sociales. Como no está establecido, ellos no saben qué es de mala educación, qué es de buena educación, y a veces eso dificulta que la gente lo diga, lo trate mal. Y otra de las características es que tienen una falta de empatía. Ellos no saben qué sientan las personas, no sienten como ellos. Entonces no saben comunicarse bien. Claro, y hacen daño también, porque si no tienes empatía, uh-huh, pues haces daño sin querer, sin darte cuenta, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y cómo podemos ver esta película? Esta película yo la encontré por internet, la ¿sí? verdad. No está en ninguna plataforma actual. ¿Actual? No. Ajá, pues habrá que verla, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y además, ¿cuánto dura? Dura creo que una hora y media. Uh-huh. Yo he visto una imagen. 88 minutos puede ser o algo puede así. Puede ser, sí. Yo he visto una imagen de la niña tirando una pelota a dos perritos. Uh-huh. Y tira la pelota para que el perrito la coja, tire y se quede con el perrito. Porque, claro, está solo. Uh-huh. Pero hecho, el perrito no, ella de mascota tiene un gallo. Un gallo extraño que no se siente ni gallo. Sí, sí. Pero el perrito no coge la bola. Como que la rechaza también. Uh-huh. Curioso como el animal rechaza también un entorno desestructurado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Además, la niña tiene una marca de nacimiento en la cara y es por lo que sufre acoso. Se meten con ella por eso. Fíjate. Y no va al colegio ni nada. La niña sí. La niña va sí, al colegio. Sí. Uh-huh. Y tiene de amigo su gallo. Sí. El nuevo amigo por correspondencia, un vecino mayor que tuvo un accidente y fue herido en la guerra de Vietnam, y tiene agorafobia, por lo cual no sale de casa. Claro. Que ella es la que le lleva el correo, la que lo ayuda. Y un chico del que ella está enamorada que se llama Damian. Uh-huh. Esos son los únicos amigos con los que ella tiene. No tiene más relación. Pues qué bueno que hayas traído esta película para hablar del síndrome de Asperger, uh-huh, que mañana es el Día Internacional. Internacional, ¿no? Pues qué bueno, Nati. Un placer, la verdad, porque es un síndrome que a veces no queremos ver o, uh-huh, o queremos esconder, y es una persona con una dificultad y otras capacidades. Un desarrollo diferente, exactamente. Es un desarrollo distinto o diferente que las demás personas. Uh-huh. Qué bien. Pues yo cuando vi la película no me la esperaba de Placilina. Sí, la verdad es que es curioso. El director trabajaba mucho esa temática. ¿Quién es el director? Adam Elio. El primer y único largometraje por ahora que tiene. Ha hecho muchos cortometrajes, eso sí. Uh-huh. Y además lo representa muy bien esa tristeza y soledad mediante el uso del color. Nos encontramos con dos universos. El de la niña está en tono sepia y el del hombre en tono blanco y negro. Y los regalos que le envía ella, Mary, a Max, son los que le dan color a la vida de este personaje. Fíjate. Es muy curioso también cómo lo trata. Con los colores. Exactamente. Mm-hmm. Qué bueno. Bueno, cuéntame más cosas, no sé. En la película eso, vemos lo que he comentado, que él no siente que tenga una enfermedad, porque ella, cuando lo conoce y empieza a tratar, descubre que quiere estudiar las enfermedades mentales y se hace psicóloga. Y escribe una tesis, la cual saca en un libro, hablando de cómo siente su amigo más, cómo siente las cosas. Y él se enfada muchísimo, tiene una crisis terrible. Y él cree que no está enfermo. Claro, él no cree que esté enfermo. Bueno, es que a lo mejor no es una enfermedad. Claro, es lo que dice, no, ya es parte de su personalidad. Claro, no es una enfermedad, es un ser diferente. Exactamente. Además, lo que dice, yo tengo 5 rasgos diferentes. Dice, primero, encuentra confusa y caótica el mundo, ya que su mente es muy literal y lógica. Esta persona, si tú le dices, no entiende los sarcasmos, no... Tiene que ser muy literal, muy directo. Uh-huh. También dice que le cuesta entender las expresiones faciales, que es lo que he comentado antes, que tiene muy mala escritura, por eso podemos ver que la película escribe a máquina, uh-huh, que es hipersensible y torpe, que le cuesta mucho resolver problemas y que tiene problemas para expresar sus emociones. Y de hecho es curioso porque dice, yo no sé llorar de forma normal. Yo sé llorar cortando cebolla, pero ya está. Y eso se lo cuenta en carta a la chica, a la niña, y ella se pone muy triste, llora, guarda las lágrimas en un frasquito y se la envía. para que él cuando quiera llorar se la eche. Es que tiene, es curioso. Es que detalle. Una película que representa muchas cosas tristes, pero lo hace con numerosas escenas cómicas, la verdad. O sea, que es un... Es un, una comedia dramática. Exactamente. ¿No? Qué bueno. Me alegra mucho que estés aquí y espero que estés más veces. Nuria, Nuria no, Nati, que te equivoco con otras chicas. Y que nos traigas películas como esta. Yo quiero verla, porque yo vi un trocito y vi una crítica. Es muy diferente, la verdad, sí, de lo que estamos acostumbrados. Pero con lo que me estás contando me gustaría verla. Y mañana, que es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, pues todas las familias y todas las amigas y amigas de este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues que la vean también mañana. Perfecto. Bueno, ¿y cómo está? ¿Está muy liada? Bueno, más o menos. Tú es que eres muy nerviosa, ¿no? Sí, sí, se te nota. Me mete muchas cosas o sea, a la vez y después, claro. Claro, bueno, pero eso es como digo yo, una bola de nieve. Cuesta abajo y cada vez se hace más grande. Sí, pero eso es inevitable, así que nos pasa a todas. Muchas gracias por traernos esta película, de verdad, muchas gracias, Nati. Un abrazo. Fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, la. Pues que no nos íbamos, que estamos aquí. Y es que Nate nos quiere hablar también de una serie que se llama Estamos Muertos. Sí, Nati. Es de la última obra que ha sacado Netflix y está teniendo bastante boom, la verdad. Y es una serie de zombies. Una serie de zombies que puede resultar, bueno, zombies, porque a mí, por ejemplo, no me gustan. Pero trata un problema social como el bullying. Y representa a la sociedad allí... que tienen un sistema de estudiar que es muy diferente al nuestro. O sea, ellos se preparan durante bastantes años para un simple examen. Ese examen dice si ellos pueden estudiar una cosa, si pueden trabajar de una cosa u otra. Que aquí tenemos bachillerato, pero no es igual. Te digo yo que no es igual. O sea, ¿y no lo eligen ellos? No, ellos hacen el examen. Sí. Gracias, según la nota que saquen, pueden una cosa o no. Bueno, pero también los exámenes que te quitan, ¿no? Bueno, pero o sea, yo supongo que siguen haciendo exámenes, solo que ese será el más importante. Ah, vale, vale. Que después de estudiar, creo que allí será como bachillerato, claro. Sí. ¿De dónde era la película? Coreana. Coreana. De Corea del Sur, si mal no recuerdo. Sí, he visto el artículo. No, la película, la serie. Son las series. Y trata eso, el bullying, como el bullying te puede llevar a situaciones de que a día de hoy son muy actuales, como el suicidio. Y esto lo representa a través de los zombies, que son como esas personas sin vida, sin como esos jóvenes que no tienen vida, prácticamente. Sí, que está, que eso no es vida. Exactamente. Qué curioso. ¿Y cuando tú ves cine, ves cualquier tipo de cine? Me obligo a ver cualquier tipo de cine. ¿Sí? Sí, porque es verdad. ¿Por que... ¿Por qué te obligas? Porque yo muchas veces me pongo una película, una, sobre todo película, y a los 15 minutos digo, es que no, me la tengo que quitar porque es que no me gusta. Entonces tengo muchas películas vistas, media hora, enteras no, pero media hora sí. Porque cuando no te gustan... Claro, veo esta cosa y digo, si es que no la estoy disfrutando. Claro. Y me la acabo quitando. Claro, esas son las películas que yo llamo como películas más arte. Después, si una película de entretenimiento, no lo voy a criticar, si una comedia, sí, es que es una comedia. Uh-huh. Pero hay otras que sí. Uh-huh. Me creo mucha expectativa y después la veo y digo, ya no me gusta tanto. A mí me gustó una mucho, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que no sé si era coreana o china, uh-huh, que al final es... ¿Serie o película? Película. Bueno, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, tengo la memoria muy fatal. Y yo nunca había visto, yo creo que era china, uh-huh, y yo nunca había visto cine chino, entonces me sorprendió. Es muy diferente, la verdad. Me sorprendió mucho porque era una gente, una familia que vivía en los suburbios, uh-huh, y por casualidades de la vida, pues entran en casa de unos ricos. Y bueno, ahí suceden unas cosas muy curiosas, ¿no? Y al final es desastroso, había alguien oculto. Es que no, ¿esa no la has visto? Ahora mismo no. Después no busco el título y te digo porque es magnífica. Es magnífica. El audiovisual asiático es muy diferente. Sí, sí, la sí. La verdad es que sí. Uh-huh. Y últimamente eso, en Netflix está sacando muchas series asiáticas, coreanas, japonesas, que están teniendo bastante repercusión. La verdad. Uh-huh. Y la mayoría, si nos fijamos, trata como una crítica social. Sí, claro. Tanto de ellos como en general. Claro, de los ricos y los pobres. Exactamente. Eso es... Exactamente. Podemos ver lo del el juego del calamar, que se hizo tan famoso. Sí, esa no la he visto. O la de Alice in Borderland. Uh-huh. Que es que parecida. La famosa sí, no me gusta. Claro, verla. Ya que digo, yo sé que no me van a gustar, pero me la pongo porque si todo el mundo está hablando de ella, voy a verla, voy a comentarla. Claro. Porque si no, solo comento lo que me gusta. Eso es, eso es. Pero te obligas por eso, porque... Exactamente. Pues muy bien. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí nos vamos ya con Nati. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos más por aquí, ¿no? Ya algún jueves te llamo para que vengas y hablemos de cine. Perfecto. De cine, de series, que ahora las series se han puesto tan de moda, ¿no? Sí, sí. Ahora se ve más series que películas. Por lo menos yo. ¿Sí? Sí. Yo la serie me cansa mucho. Le tengo que dedicar mucho tiempo y no... Yo me gusta la... Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Uh-huh. Uh-huh. La gente joven sí ve más series. Y es que la serie la critico menos. Como, uh-huh, bueno, me la pongo mientras hago cosas, mientras... Eso es. Y la película, quiero estar muy en la película. Eso es, eso es. Bueno, ¿qué te ha parecido en los Oscars? Pues no lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. Vi los Goya por primera vez, que no había visto los nunca. Los Oscars, los Goya, a ver, digo, Goya. Yo creo que los Oscars son a finales de mes, pero ya me lo he perdido. Los Oscars, los Goya. Siempre me entero después, cuando ya han pasado. Y este año me enteré. Me enteré la misma tarde. Esta noche y los vi. ¿Los viste en la gala? Pero había visto... ¿Y vas a ver las películas que han sido reconocidas? Claro, que yo había visto solo una. ¿Cuál había visto? No me acuerdo cuál, pero había visto solo una de la, uh-huh, de la que salió. Y sí, me llamaba la atención bastante. La Frontera es una, ¿no? Esa es la que yo había visto, claro, la que comenté, la Ley de la Frontera. Sí, esa. Esa sí, que tuvo varios premios. Varios premios, sí. Pero la que ganó, no la, Madre Paralela tampoco la he visto. Uh-huh. No he visto la otra, la verdad. Uh-huh. No, y la que... Ah, vale. Que va a meter la música, me dice. Ah, ¿no? A ver. Bueno, que otra también, la que ganó Javier Bardem, al mejor actor. Sí, uh-huh, que tampoco la he visto. Tampoco, yo tampoco la he visto. Yo tengo pendiente y mucho. Y tiene que ser buena. Uh-huh. Quiero verme porque incluso... fue la mejor, uh-huh, el Goya, la mejor película también. ¿Que era la de Isabel? No. No, esta era El Patrón, creo que era. Uh-huh. El Patrón. El Buen Patrón. El Buen Patrón, eso. Uh-huh. Y bueno, habrá que verla. Quiero verme la película antes del Oscar. Digo, a ver si ahora ya me la veo antes y puedo opinar. Claro. Lo que pasa que el cine es que está muy caro. Ya. El 21% a la cultura, uh-huh, hombre, el 10% lo tiene la hostelería, pues a ver si la cultura le bajan el IVA. El arte es caro. Eso. Lo que dicen, que el arte es la cultura no sea elitista, que sea para todas, ¿no? Y uh-huh, para todos. Pues muchas gracias, Nati, ha sido un placer. Igualmente. He aprendido mucho contigo. Nos vemos pronto. Vale. Un abrazo. Igualmente.